El mundo nos quedó grande. Hoy no vengo a enmendar ni a hablar, solo a decir que estaré bien. Siento que ya no puedo más. Sabía y no quería aceptar. ¿Y qué más da? Este es un pequeño abreboca de lo que sucederá en la segunda edición del Festival Nitas Nuevas Bandas, que se llevará a cabo el 9 de julio del presente año, en la terraza del CCCT, con la presentación de muchas bandas nacionales como Charly Papa, que es lo que acaba de sonar, Candy 66, Raguayana, El King, Vinilo Versus, Los Pixels, Le Brunch, Bordeluxe y Alfombra Roja y Los Paranoias. La preventa de entradas inició el 20 de mayo y Cantra tiene un costo de 220 bolívares. También está una promoción disponible de dos entradas por 360 bolívares. La compra de entradas se puede hacer a través de tuticket.com y para más información www.nitasnuevasbandas.com. El sueño ha llegado a su final. ¿Y qué más da?